Cata de vinos en Durazno beneficiará al plan odontológico en escuelas rurales. El viernes 21 de junio, a las 21 horas, se llevará a cabo la undécima edición de la Cata Solidaria de Vinos en la Sociedad Rural de Durazno en Santa Bernardina. Organizado por el Rotary Club Durazno, el evento tiene como objetivo recaudar fondos para el plan odontológico destinado a niños de escuelas rurales del departamento. El traslado hacia el lugar del evento estará a cargo de la empresa Nosar de forma gratuita. El horario de salida será a las 20:30, con retorno a las 0:30 horas. El costo del ticket para participar en esta noble causa es de 750 pesos.